desde este país llamado Argentina. Les habla, les saluda y espera poder acompañarles gratamente en esta noche. En esta noche por los sures, en esta tarde allá por los nortes, por los México, por Colombia, ¿verdad? Así que bueno, espero poder acompañarles ahí con un cafecito, con un mate, con un vinito, con lo que sea que están haciendo en este momento. Y bueno, muy contenta también de estar acá en esta Lecturarnos. Hace rato que no estaba y bueno, y se extraña siempre y siempre me gusta un montón terminar el día conectada en estas ondas de las morras y encontrándome con todos y saberles ahí, como les digo siempre. Y bueno, y también súper emocionada porque este ciclo de morras anticoloniales está buenísimo, súper interesante. Decirles también que, bueno, recuerden como siempre que los micros de las morras están abiertos. Les leemos desde nuestros Instagram, de nuestro Facebook. Cualquier cosita, ahí nos escriben y les estaremos leyendo. Bueno, la verdad que tenemos un programa súper piola el día de hoy, la verdad, súper chido. Antes de entrar de lleno en el Alecturarnos el día de hoy, solamente hacer mención a algunos hechos que están ocurriendo por este hermoso, pero siempre caótico territorio de la Yaya, la verdad, por estos sures. Y bueno, nada, hacer mención solamente a los hechos de violencia e injusticia que está atravesando la nación mapuche. En lo bueno, es importante como poder expandir esa voz, compartir esos mensajes que nos llegan, posicionarnos frente a todo esto, ya sea si estamos de allí, poder acompañar desde los territorios a estos hechos de violencia, de injusticia, desplazamientos, esta militarización del territorio, estos asesinatos, causas armadas, etcétera, etcétera, etcétera, que están ocurriendo. Y bueno, ya sea si estamos por allá, acompañar desde los territorios, como digo, y si no, bueno, compartir las voces como nos piden, ¿verdad? De ahí también. Entonces, nada, repudiar totalmente esta violencia sistemática por parte de los estados argentinos y chilenos, en complicidad y acompañamiento siempre de empresarios, terratenientes, intereses multinacionales, las forestales, etcétera, y siempre en complicidad y siempre por la posibilidad, ¿no?, de estos medios masivos de desinformación que padecemos, ¿verdad? En Argentina hace un tiempo hemos visto títulos súper racistas en cuanto a hechos ocurridos en relación a la comunidad mapuche. Los medios de desinformación siguen empecinados en la reproducción y en la construcción de estas narrativas del enemigo interno. Nada, ya no va más, ya no va más eso, porque ya no nos creemos eso, porque bien sabemos, o sea, conocemos la historia y sabemos desde qué lado viene la violencia organizada, sistematizada, sistemática, y bueno, y desde qué lado siempre están los muertos, las muertas, los dolores, los sufrimientos, las desplazades, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí nos posicionamos, como siempre, políticamente frente a esto y bueno, y nos sumamos a un grito de justicia, ¿verdad?, por la desmilitarización del Gualmapu y también la absolución para Gloria Catrimán en sur de la Argentina. Un grito de justicia que es también un abrazo de solidaridad y acompañamiento, digamos, nada, por la vida, ¿verdad? Por la vida frente a este sistema de muerte. Y hoy nos llega también, bueno, no hoy, ¿verdad? Estos días nos llega la noticia también de, frente a los últimos hechos ocurridos en territorio Gualmapu del sur de Chile, que fue el asesinato de, como hemos compartido en el programa de la semana pasada, el asesinato del comunero Jordan Jempin, de 23 años, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado chileno en el patio de su casa. Frente a eso, bueno, tanto la comunidad mapuche como un montón de otras personas repudiaron y salieron a las calles. Y bueno, y la respuesta del gobierno de Chile frente a esto no solo no fue la desmilitarización, sino que fue se aprobó una extensión del estado de excepción del Gualmapu, lo cual solamente está generando dolor y violencia. Y bueno, así que nos sumamos a eso, la desmilitarización ya del Gualmapu. Y para poder seguir también estas noticias, bueno, como siempre, ¿no? Como acudamos a los medios independientes, a los medios comunitarios que nos hacen llegar las voces desde los territorios, ¿no? Y bueno, para eso, desde nuestras redes seguiremos compartiendo noticias de radios, a seguir las redes de Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, la red de Mujeres Mapuche, bueno, etc. Bueno, y sin más, así rápido, también contarles que el día de hoy va a estar musicalizado por una tremenda artista chilena, que es la Deja Vu, y una queridísima hermanita. Así que, bueno, muy contenta, vamos a estar escuchando su último lanzamiento, que fue el álbum Chacana, que está compuesto de 7 canciones: Jardinera, Todo Cambia, Fase 5, Anónimas, La Trenza, Basaliza y Yo Soy. Así que bueno, la dejo con la voz de la Deja Vu y volvemos en un ratito. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es la Deja Vu, soy rapera y compositora, nacida en el sur de Avellala, el territorio llamado Chile. Les vengo a presentar mi último trabajo titulado Chacana, un trabajo de 7 canciones donde viajo por paisaje sonoro, tinte del folclore latinoamericano y tomado siempre desde el rap clásico y bueno, mezclando un poco nuestras temáticas, volviendo a las raíces, nuestra historia. Les dejo invitadas a seguir la música que está en todas las plataformas virtuales y a escuchar el mensaje que viene de la tierra, esta guía que nos conecta un poquito con la tierra y el universo y los mensajes que vienen de nuestros ancestros y ancestras para cuidar y defender nuestro territorio. Les mando un abrazo grande a todas las chicas que están ahí moviendo la música y los dejo escuchando Chacana. Decidí que no me abandono, porque después no me perdono. Soy fiel, mejor, despierto mi intuición, en busca de una mejor versión. Me voy a caminar bajo el sol, botando ese rol de tener el control. Con tinta o aerosol, vamos a escribir nuestra misiva. Vamos a afectar y a leer a la vida, buscando sanidad, buscando la salida. O hasta que se acabe la saliva, voy a sentarme, amarme para armarme y darme tiempo. El peor daño y engaño es si yo me miento. Me cumplo porque soy mi templo, contemplo la fortuna de ser una cíclica, hija de la luna. Asuma que aquí no hay camino correcto, se trata de cuánto amor le inyecto a este caos y su natural orden. Va a entender y que el vértigo no me desborde, no busco estar acorde, deshaciendo los moldes, buscando otra vía, disfrutando los días y sin cumple expectativas que sean las mías. Puede ser de diversos tintes, quizás no tan firme a veces, pero verás que resiste y deja huella sin querer nada imposible. Si me tiene escuchando el astro girando, es el eco sonando a lo lejos, hay más, porque al estrecho una ciudad mental y a veces con miedo esquivando van, tal vez delirar, tal vez siempre la verdad fue planear sin forma, porque no la hay y cuando la hay te estorba, limita y toda la magia se apaga. Por eso guardo siempre bajo mi mango una dosis única, por si hace falta encontrarla. Le doy las gracias, una versión de mí que no conocía vino a contarme de otras páginas y en la portada firmada decía entrena. Hay pasadizos y hay monedas por fuera, es solo cáscara que pronto se irá, y nadie más que tú paga tus cuentas. Todo es adentro, tú interpretas luego de cada puesta de sol. ¿De qué sirve ser tu superior a tu hermano, si no eres superior a tu yo del pasado. Y voy sembrando, haciendo las paces conmigo. La introspección puede dolerte, amigo, verse a sí mismo más complicado que ser testigo del mundo. Los surcos del tiempo calaron a pulso y profundo, incluso en el mar. Y la oscuridad, vernos desnudos, nos dio claridad y vimos surgir deliciosos frutos. Me caigo, me paro, me frustro, me sano, me encaro, me busco, cantándole a la luna y al sol, buscando en esta tierra yo mi mejor versión. Me caigo, me paro, me frustro, me sano, me encaro, me busco, cantándole a la luna y al sol, buscando en esta tierra yo mi mejor versión. Soy lo mejor del ayer, el consejo que me hizo crecer, la claridad del amanecer. Soy hoy cada decisión que tomé, cada momento y persona que amé. Yo soy lo mejor del ayer, el consejo que me hizo crecer, la claridad del amanecer. Soy hoy cada decisión que tomé, cada momento y persona que amé. Yo soy. Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de la Lecturarnos en nuestro ciclo de morras anticoloniales. Decirles también, antes que se me olvide, que con la música con la que comenzamos es, ella es mujer mapuche, Mac Millaray, y les súper recomiendo a que busquen en YouTube, en Spotify, su música, que está buenísima, un rap súper potente. Bueno, entonces el día de hoy seguimos con nuestro cuarto programa de este ciclo de lecturas anticoloniales, de letras que resisten a la colonización. Bueno, y sin más vuelta, vamos a la lectura del día de hoy, que es una lectura súper, súper hermosa de una mujer mapuche, Moira Moyán, que seguramente muchos la conocen y otros... Y quienes no tendrán el placer de conocerla el día de hoy. Estaremos leyendo un texto que pertenece a un libro de Claxo que se llama Mujeres Intelectuales, Feminismo y Liberación de América Latina y el Caribe, que lo pueden encontrar en línea si quieren. Y bueno, me gustaría comentarles un poquito sobre Moira Millán, nada más, rápido. Les voy a leer la biografía que aparece de ella en este libro, ¿verdad? O sea, cuando fue el momento de su edición. Y les comparto. Moira Millán es una mujer mapuche de 42 años, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Gastronómica Mapuche Cumeín, compuesta por mujeres. Fundadora y coordinadora de la Organización Mapuche de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Fundadora de la Corriente Sindical Mapuche y es parte de la Cooperativa de Trabajadoras Mapuche Malengu Chafe. Junto a su familia ha llevado a cabo múltiples acciones en defensa de la tierra, lo que ha traído consigo incluso procedimientos legales en su contra. Es docente en lengua mapudungún, tiene 4 hijos, con quienes comparte espacio de activismo político y con quienes lucha por mantener la identidad indígena que le ha sido arrebatada por los procesos de colonización. Actualmente vive en el municipio de Corcovado, de la provincia patagónica de Chubut. Se destaca su texto Mujer Mapuche, Explotación Colonial sobre el Territorio Corporal, que aparece en esta antología. Es una de las principales promotoras de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir en Argentina, así como de la Ley de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Sí, efectivamente, Moira Millán fue una de las fundadoras del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir de la Argentina. Con quien ya hemos compartido, con algunas de sus integrantes hemos compartido un programa que está en nuestro archivo muy lindo, que es con Carumanta. Y bueno, y si quieren conocer un poco más de esta interesante mujer, también, bueno, Moira Millán hace unos años ha publicado un libro que se llama El Tren del Olvido, que no estoy muy segura si se consigue en línea, pero también hay un documental de ella en YouTube, que se llama Pupila de Mujer, que es muy bonito y más o menos como que cuenta el viaje de ella a través de la Argentina, que hizo también que se despertara un montón de intereses, deseos y cosas que fueron, que acabaron en este movimiento, en la conformación del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Bueno, y sin más vuelta, quien puso la voz para el día de hoy es mi querida amiguita La Gris, así que agradecerle un montón a ella y mandarle un saludo si está escuchando y a todas las que estén escuchando también, a la Connie, a la Vivi, a la Tilma, a la Beth, un beso grandote a todas ellas que nos acompañan desde ahí. Y bueno, agradecerle un montón a La Gris por hacernos el aguante con esta lectura. Y contarles solo brevemente que la acompañé para poder hacer la grabación, ¿verdad?, de estas lecturas. Y bueno, fue muy interesante también, ¿no? Porque hay momentos en que aparecen palabras en mapudungún, lo cual nos resultaba como difícil pronunciar porque nosotras no sabíamos. Y bueno, y fue como interesante eso que pasaba, ¿verdad? Como decir, pucha, qué vergüenza que no sé decir esto, y a la vez decir, bueno, está bien, pero como este tipo de lecturas anticoloniales también como nos enfrentan un poco a eso, ¿verdad? Nos enfrentan un poco a esta subjetividad y saber colonizado que somos en este momento. Y creo que está re bueno porque nos pone ahí a ver de frente eso y a elegir también, ¿verdad? O sea, a la posibilidad de elegir también otras formas de ser y estar en este mundo. Así que, bueno, capaz que, bueno, disculpas por ahí si tenemos algunas malas pronunciaciones en mapudungún. Esta vez no salieron así. Seguramente que para las próximas veces vamos a ir pronunciándolos mejor. Esa es la idea. Y naturalizando, ¿verdad?, esas palabras y naturalizando otras cosas en nuestro ser y saber. Pero bueno, también hay que ponerse a andar y hablar, y a leer, y a decir. Bueno, sin más vuelta, entonces las dejo con La Gris, y que lo disfruten mucho, y nos encontramos luego al final del programa. Mujer mapuche, explotación colonial sobre el territorio corporal. Moira Millán. Cuerpos violados, cicatrices en el alma. Casi 2 siglos tardó el conquistador e invasor a nuestro continente en reconocer que los pueblos originarios éramos personas y no animales. Sin embargo, y a pesar de ese reconocimiento, las sociedades surgidas a la luz del progreso de la cultura hegemónica siguen resguardando en el inconsciente colectivo la idea de que lo bárbaro, salvaje, feo y malo es inherente a lo indígena. Se siguen empleando expresiones tales como «estos niños parecen indios», frase habitualmente usada ante la situación bulliciosa o de cierto desorden, aunque también esta frase peyorativa es utilizada ante la supuesta desprolijidad en el vestir o en el peinar. Durante siglos se ha educado a la sociedad con estos prejuicios muy bien arraigados. Sin embargo, en el caso del pueblo-nación mapuche, notamos curiosamente que esa mirada negativa hacia lo indígena tiene cierto resarcimiento desde el enfoque sexista, es decir, desde la pupila racista del dominador. No hay atributo bueno en el dominado. Sin embargo, todos los historiadores y cronistas de la época de la conquista, como los posteriores, en la conformación de los estados-nación, coinciden en señalar como virtudes solo de los hombres mapuches la fortaleza física, su coraje y sus habilidades como jinetes y guerreros. Si bien esto fue real, debido a una nutritiva y correcta alimentación, no era privativo de los hombres. Toda la nación mapuche, soberana en su territorio y conocedora de la naturaleza, de la que formaba parte, identificaba perfectamente cuáles eran los frutos y alimentos que nuestra Ñuque Mapu, Madre Tierra, nos otorgaba. Al igual que importantes hombres, huaychafes y toqui, guerreros y comandantes, los hubo también mujeres, como lo fueron las memorables Huacolda, Fresia, Yaniqueo, entre otras, grandes guerreras de nuestro pueblo que comandaron brazos armados, brillantes estrategas militares que logran vencer en más de una ocasión al enemigo. Era necesario ocultar y desconocer este hecho contundente ante la mirada del mundo, pues todo ejemplo de equidad y plenitud entre los hombres y las mujeres de una misma sociedad podría resultar desestabilizador al orden imperante, al poder colonial, patriarcal y racista. Podría sucumbir ante el despertar de los pueblos oprimidos. Es esta silenciosa complicidad con el poder que los supuestos historiadores tienen asumida la que impide conocer la verdad de cómo vivíamos las mujeres mapuches antes de la dominación. ¿Qué lugar ocupábamos en nuestra historia y cómo se tejían las relaciones? Las cronistas de la época resaltaron tendenciosamente el accionar de los hombres mapuches, ocultando la dignidad y el valor de las mujeres de nuestro pueblo. Afortunadamente, la memoria oral y el hecho de haber perdido nuestra libertad recientemente, llevamos menos de 200 años de dominación, nos permitió tener recuerdos vivos en la memoria colectiva mapuche sobre nuestra verdadera historia. No han logrado los estados chileno y argentino inocultarnos el virus de la amnesia colectiva y somos un pueblo-nación con memoria desde nuestras raíces. Para una mejor comprensión del sistema de relación mapuche hombre-mujer, es necesaria una aproximación a nuestra cosmovisión. Es decir, debemos introducirnos en la espiritualidad mapuche, su filosofía y el modo de entender la vida que tiene nuestro pueblo. Y aunque hoy esté en una profunda crisis por la colonización que nos atraviesa, hay sin embargo un despertar sobre la juventud mapuche que comienza a reivindicar y recuperar este pensamiento. Marimari, dueña del mar, yo soy mapuche. Tengo protector y protectora mapuche. Tengo la energía y la fuerza de la gente del mar. Con todas las personas, despacito vamos saliendo. Dame buena energía en mi camino. Agradecida de mis ancestros y ancestras estoy. Tejiendo mi idea, los malos días, conexiones más que manías, de vida e historias varias, quizás desde los ovarios de mi abuela, donde todos fuimos galaxia, donde nos reflejamos a pesar de la distancia, conectamos y cambiamos lo podrido y dolido que está el humano, a ver si nos miramos, nos damos la mano, dejo, aprendo, a veces no gano, aunque aprender siempre es ganar, hermano, dejo, conecto entre raíces que sanan, con coraje honro mi linaje, mi madre y mis hermanas, soy la tejedora, la bruja, la sabia, hilando con labia, soltando amor y rabia, cada cabello una fantasía, que arma el paisaje de rebeldía, entre mi corona que se tejía, me trae paz y alegría, inmensa, vamos a alinear lo que una piensa, como la abuela voy tejiendo la trenza. Vamos a alinear lo que una piensa, como mi abuela voy tejiendo la trenza. Arma la trenza, ama la inmensa línea de esa donde se conversa, donde se sana. Vamos a tejer nuestro mañana. Arma la trenza, ama la inmensa línea tersa donde se conversa, donde se sana. Vamos a tejer nuestro mañana. Aprendí impaciente del maestro tiempo, bajo la luna naciente mientras sopla el viento. Dejamos buenos pensamientos y buenos sentimientos. Aprendí impaciente del maestro tiempo, bajo la luna naciente mientras sopla el viento. Dejamos buenos sentimientos y buenos pensamientos. Vamos tejiendo como araña, vamos sanando la historia de la ñaña. Vamos tejiendo como araña, vamos sanando la historia de la ñaña, vamos tejiendo como araña, vamos sanando la historia de la ñaña, vamos tejiendo como araña, vamos sanando, sanando, sanando. Sistema de Punehuen. Entendemos el orden cósmico como un círculo de vida compuesto por fuerzas a las que llamamos Nehuen. Estas fuerzas se interrelacionan y complementan. Cada fuerza es imprescindible para la vida. A pesar de la violencia perpetrada por los estados-nación sobre nuestro pueblo, a fin de que se asimile a la cultura dominante, pudimos resguardar la estructura religiosa que perdura a través de nuestras autoridades tradicionales, Lonco, Machi, Pillancuche, etc. Y nuestras ceremonias, Yantum, Yeyipum, Kamarikun, etc. Es decir, en donde de manera contundente vemos el orden horizontal y equitativo entre los Punehuen, fuerzas que se complementan dentro de una relación dual. Se nombra las distintas fuerzas naturales en su condición de mujer primero y hombre después, anciana luego, joven. Por ejemplo, Kalfu, Wenu, Kuche. Kalfu, Wenu, Fucha. Kalfu, Wenu, Ulcha. Kalfu, Wenu, Weche. La traducción aproximada sería fuerza del cielo azul, mujer anciana, fuerza del cielo azul, hombre anciano, fuerza del cielo azul, mujer joven, fuerza del cielo azul, hombre joven, te pedimos, te agradecemos, etc. Esto se enuncia durante la ceremonia en Maputungún, el idioma tradicional mapuche, que es el habla de la tierra. Allí vemos cómo para nuestro pueblo todas las fuerzas están constituidas por su condición femenina y masculina, anciana y joven. No se cree en un ser superior. En consecuencia, no hay seres inferiores. Por ello, constituimos por miles de años una sociedad horizontal y circular. No hay una concepción de la existencia individual, sino como fuerza colectiva. Es por ello que antes de la llegada de los españoles, no se destacaban a las personas, sino el Nehuen que tenían. No se decía existió fulano o mengano que hizo tal hazaña, sino que se transmitía la memoria oral con referencias más generales. Por ejemplo, existieron hombres y mujeres que eran capaces de realizar tal hazaña o que tenían tal o cual Nehuen. Cuando el conquistador empieza a escribir la historia sobre la guerra contra nuestro pueblo, destaca las figuras como las de Lesaru, Lautaro y Caupolicán, entre otros. Por lo que se comienzan a estratificar a nuestros Langen, hermanos, y a penetrar con su visión verticalista, creando héroes y líderes que para el interior de nuestro pueblo no eran más que expresiones de fuerzas que vivían entre nosotros. Los Nehuen pueden estar tanto en un hombre como en una mujer. Por ejemplo, hay machi, chamanes, mujeres, pero también hombres. Pueden manifestarse en ancianas o ancianos, pero también en niñas o niños. Pueden vivir en humanos, pero también en otros elementos de la naturaleza. Es un tema sumamente complejo que debería ser abordado mediante un profundo y meticuloso trabajo. Aquí apenas esbozo una introducción para dimensionar el choque cultural que hemos padecido con la dominación cultural y la instauración de la cultura dominante, cuyos valores y bases ideológicas son antagónicas a la de nuestro pueblo. Finalmente, la recomposición del sistema Pune-Wen es imprescindible para recuperar el orden cósmico devastado por una visión antropocéntrica, androcéntrica, economicista, individualista y patriarcal. Las mujeres mapuches y la conquista al desierto. A partir de noviembre de 1878 y hasta enero de 1885, se consolidó para los pueblos del sur del continente la invasión del Estado argentino mediante un genocidio, que se llevó adelante bajo el nombre de Conquista al Desierto. Pero no había desierto para conquistar, sino un extenso territorio poblado por naciones milenarias con las que el pueblo mapuche cohabitaba, los Aoniquén, llamados por nosotros Tehuelches, y más al sur, los Onas, Yamanás y Alalcalufes. Al mismo tiempo, por otro lado de la cordillera, nuestro pueblo vivía una pesadilla similar con otro nombre, Pacificación de la Araucanía. Se instalaron campos de concentración y exterminio, en donde se concentraban a centenares de familias en condiciones inhumanas y se cometieron contra ellas todo tipo de vejámenes y torturas. Los campos de concentración y exterminio más grandes fueron el de Balcheta y Chichinales, provincia de Río Negro. Como en toda guerra, las mujeres fueron un botín. Como símbolo de sometimiento, el ejército argentino violaba y torturaba a las mujeres. Para ejemplificar un poquito en qué consistían las torturas de las que hablo, voy a narrarles dos anécdotas que me fueron contadas por ancianas que ya han fallecido. Una de ellas era mi abuela, Selmira Prafil, quien recordaba lo siguiente. Dicen que los huincas llegaban a los tiros, disparaban contra toda la gente mapuche. Así dice que quedó mi tía loca. Pofotaba la tía, la pobre tía, que dicen que tenía su bebé recién nacido y como estaba débil por el parto y casi ni comían los mapuches porque los huincas les negaban la comida, se iban enfermando y muriendo en el camino. Así dice que ella iba bien, bien mal con su hijito, meta a llorar, arrastraba el pie para caminar y retrasaba toda la gente. Entonces vino un huinca, que estaba a caballo, un soldado, y le pidió su bebé. Ella se le dio, porque pensó que iba a llevarlo por delante en el caballo. Y el soldado tiró a la criatura, a los perros que tenían. Dicen que tenían mucho perro, bien malo, que usaban para cazar a los mapuches. Y así lo mataron al hijo de la tía, a mordiscones. La tía se volvió loca después de eso. Otra historia similar es la de una tejedora mapuche, cautiva en esos campos de concentración, de quien no sé su nombre, pero me ha llegado el siguiente relato. Era una mujer mayor de unos 60 años, tal vez. Estaba cautiva con varias de sus hijas. A su marido lo tenían en otro campo de concentración y ella no sabía nada de él. Un soldado le prometió que si ella tejía un macuñ, poncho, lo iba a poder ver, y ella aceptó. Pero él le cortó la piel de las yemas de los dedos para que no pudiera tejer, y se burlaba de ella, aún así sangrando. Y en carne viva terminó su trabajo. El soldado trajo al marido y lo degolló delante de ella. Ustedes comprenderán que se ha transmitido nuestra verdad de boca en boca, mientras que los volúmenes de mentiras editados y publicados por el Estado invasor ha sido lo definido como documentos históricos, verdad absoluta y con carácter científico, mientras que la historia oral aún hoy busca ser validada. El umbral del dolor del pueblo mapuche alcanzó límites inimaginables, pero las mujeres mapuches hemos sido las más perjudicadas en este proceso de colonización. La reinstalación de la esclavitud por parte del Estado argentino, que subastaba mujeres, hombres y niños en las plazas públicas para que los criollos comprasen indígenas para el servicio doméstico, mujeres y niños, y para el trabajo rural, hombres, disgregó a la familia y ocasionó la apropiación legal de nuestros niños. La mujer mapuche sufrió el dolor del arrebato de sus hijos, la separación de sus maridos y fue reducida a todo tipo de servidumbre. Durante mucho tiempo y hasta hace unos años era natural y frecuente que las adolescentes fueran llevadas por señoras burguesas a la ciudad para el trabajo doméstico, cama adentro. Allí trabajaban en jornadas larguísimas que duraban a veces hasta 20 horas. Sus cuerpitos pasaban del maltrato físico de los padres al maltrato físico de las patronas, que se arrogaban el derecho a educar a golpes a las niñas que servían en sus casas. Las que no iban al servicio doméstico iban a las escuelas con internado, en donde el trato era como un campo de concentración para niños. Allí también recibían golpes y todo tipo de humillaciones. El dolor físico, la tristeza y el desarraigo fueron constituyendo con el correr del tiempo un prototipo de conducta en nosotras de total inhibición, avergonzadas de nuestro ser en su totalidad, mirándonos todo el tiempo con las anteojeras del conquistador. Empezamos a sentir el desprecio por nosotras mismas, deseosas de ser más blancas, fuimos olvidando nuestra verdadera identidad, negándola. Así perdimos conocimiento que eran valiosísimos para nosotras y para el pueblo en general, como el uso de las plantas medicinales para la anticoncepción, la preparación para la menstruación y menopausia, etc. La violencia e invasión a nuestro cuerpo territorio significó el despojo de todo nuestro ser mapuche, la autoestima y el amor hacia nosotras mismas. Nos fueron arrancados con el aval de una sociedad que hasta hoy nos calla y justifica. La mujer mapuche y las múltiples formas de opresión. La penetración colonizadora en nuestro pueblo ha generado machismo en nuestras comunidades y la mujer mapuche se ve hoy luchando por recuperar la identidad, la dignidad y el respeto, ya no solo ante la sociedad blanca europeísta, sino también ante sus propios hombres. El dominador, a su vez, estratificó desde su sexismo y racismo la belleza de la mujer. Las musas inspiradoras de toda admiración eran sin duda las mujeres blancas. Las mujeres negras, por el contrario, eran despreciadas, maltratadas y esclavizadas. Esos hombres alimentaban sus fantasías sexuales atribuyéndole al cuerpo de la mujer negra la tentación del pecado. El deseo del cuerpo de la mujer negra y su accesibilidad ha perdurado como imaginario racista y sexista hasta el día de hoy, mientras que la mujer indígena es considerada como carente de cualquier tipo de belleza, incluso de feminidad, como si fuera solo una hembra mamífera responsable de reproducir la fuerza de trabajo. Sin duda, el principal interés que ha mostrado el conquistador en nosotras fue nuestra capacidad de supervivencia y nuestra fortaleza para el trabajo. A pesar de considerarnos aberrantes y feas, no dudaron en seguir violándonos primero, en condiciones de esclavitud y luego como trabajadoras domésticas. La mujer indígena, al igual que la mujer negra, se encuentra en el más bajo estrato social, oprimida por su condición racial, sexual y de clase. Se agrega a ello un fenómeno más reciente, la globalización del prototipo racial, a pesar de la concentración poblacional de un grupo mayoritario que permite la creación de un mercado. Es así que la sociedad capitalista introdujo en la industria de la moda a modelos negras y hace 5 años atrás, por primera vez, se ha elegido a una Miss Mundo negra. Mientras que el estigma de la fealdad indígena prevalece intacto. Con esto, no es mi intención que la sociedad de consumo cosifique a la mujer indígena para ponerla en el escaparate erótico y la exhiba como un objeto de decoración, ya que me parece denigrante e indignante que el patriarcado se atribuya la facultad de instaurar parámetros de belleza, clasificarnos a partir de ello y convertirnos en un objeto de consumo. Por lo tanto, los concursos de belleza son una afrenta a nuestro valor y dignidad como mujeres y solo refuerzan el sexismo y el racismo. Esta mirada del colonizador se ha instalado en nuestro mundo mapuche y vemos cómo ni bien logran mejorar el estatus social y económico, los hermanos mapuches buscan casarse con mujeres blancas. Es bastante frecuente ver hombres indígenas con mujeres no indígenas. Por el contrario, es muy raro ver mujeres indígenas con hombres blancos. La violencia doméstica y conyugal, lamentablemente, es un problema que aún no se ha conflictivizado desde las organizaciones mapuches en general. Recuerdo hace 4 años atrás, haber viajado al Gulumapu, Chile, para solidarizarme con los presos políticos y al visitar la cárcel de Angol, me enteré del caso de Langen, preso, cuya esposa lo había abandonado posteriormente a su arresto para juntarse con un carabinero que lo detuvo. Ese hecho me sorprendió mucho y las organizaciones veían muy mal la actitud de la esposa, pero luego tuve la posibilidad de entrevistarme con ella y me relató el maltrato que recibía por parte de su marido y la violencia con la que era víctima. Comprendí que para ella la lucha mapuche por la libertad no era más que seguir reproduciendo la esclavitud. Las mujeres mapuches debemos ser sujetos históricos del proceso de lucha y reivindicación de los derechos fundamentales de nuestro pueblo-nación, pero también debemos gestionar y conseguir nuestros derechos al interior de nuestra sociedad. ¿Cuál será el rol que nos asignará nuestros hombres colonizados en el proceso de organización y lucha? ¿Pelar papas y cortar cebollas? Las mujeres no solo somos dadoras de vidas, sino formadoras de modelos de vida. Y en la educación de nuestros hijos está el primer compromiso revolucionario. Debemos despertar de nuestro letargo para transformar esta sociedad, a fin de que haya esperanza en un mundo en plena crisis civilizatoria que parece dirigirse a su propio exterminio. Un nuevo tipo de mujer está naciendo, fecundada por la rebeldía de las mujeres que nos antecedieron. Debemos unirnos todas y todos para lograr un cambio profundo, donde las formas de opresión y discriminación sean combatidas y exterminadas para la creación de una sociedad nueva, de la que nacerán nuevos humanos, con una nueva conciencia. Pero no es una tarea que podamos hacer solas, imprescindiblemente debemos hacerlo junto con los hombres. Es por ello que surge la necesidad de interpelar, discutir, reflexionar juntos, y como dijo Alessandra Kollontai, preguntarnos, ¿qué ganará la mujer nueva con su recién estrenado derecho de amar, mientras no exista un varón nuevo capaz de comprenderla? Y finalmente, concluyo con una frase que leí en una manifestación en Cataluña. Caminamos para ser y somos porque caminamos. Hoy, las y los invito a echarnos a caminar en compromiso. Por territorio, justicia y libertad. Mari Chihuahua. Ni un paso atrás. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Hola, hola, ya estamos de vuelta en el último bloque de la lectura del día de hoy. Nada, ¿qué les pareció la lectura? Me encantaría poder conversar y escucharlas, leerlas. Personalmente me gustó mucho la lectura, me gustó mucho, me pareció una lectura muy clara y muy simple en cuanto a aspectos en los cuales ahí Moira Millán nos introduce como aspectos así a grandes rasgos generales, ¿verdad? De las como visión mapuche. Y me resultó muy interesante escuchar esta experiencia del ser mapuche en general y el ser mujer mapuche en particular, ¿verdad? Escuchando la dulce voz de Gris, que me parece que lee muy hermoso. Va otro gracias para ella. También aprendí con esta lectura que lo que en Argentina llamamos la campaña, la conquista del desierto, en Chile tiene el nombre de pacificación de la Araucanía, ¿verdad? Fue muy interesante descubrir eso. Como dice Moira Millán, no había ningún desierto, era un extenso territorio poblado por varias comunidades. Y pacificación de la Araucanía tiene también, ¿no?, como ese tinte, y ahí me pareció interesante porque logré colocar de nuevo en este país hermano chileno, colocar ahí este acto genocida inaugural de los estados chileno y argentino, ¿no? Que luego fueron, como dice Moira Millán, constituyendo los documentos oficiales que fueron construyendo la historia oficial de cada país, ¿no? Me parece muy interesante eso y importante acto en este proceso de descolonización, ¿verdad? Todo esto. Y también cuando escuchaba sobre los internados, también que decía, me acordé de lo que pasó hace un tiempo, ¿verdad? En Canadá, todo ese cementerio que fue encontrado con un montón de cadáveres de niños y niñas pertenecientes a la comunidad indígena de ese territorio de Canadá. Y bueno, nada, para encontrar similitudes, ¿verdad?, en este modus operandi de colonización. Y les quería recomendar un programa de radio también. Hay un programa de radio del colectivo Pañuelos en Rebeldía, que se llama Espejos Todavía, que pueden encontrar los podcasts en internet. Y hay un programa muy interesante en el que una antropóloga chilena que trabaja allá en Canadá con estas comunidades cuenta sobre este hecho. Nada más. Sí, quería compartirle algo que nos llegó acá. Un evento para el día de mañana. Hace un tiempo, debido a la marcha de las mujeres indígenas por el buen vivir que se llevó adelante acá en la Argentina, en todo el territorio, tuvimos un programa con las morras, un programa con Carumanta. Ella es integrante del movimiento. Va a estar llevándose adelante un coloquio internacional que se llama Indigenismo a Debate. Y a las 11:30 horas nuestro, que son las